Advertencia. Este es un programa 100% antirracista y antifascista. Muy buenas noches a todos los usuarios y usuarios de esta 94.7 FM. Esto es Grada Popular, como todos los lunes de 8 a 10 de la noche aquí desde la Casa de Encuentro Freddy Parra, en la coordinadora Simón Bolívar, la cual se ubica entre los bloques 18 y 19 de esta tu parroquia 23 de enero, en el sector La Cañada. Llegamos bajo dirección de esta estación, está el licenciado Juan Contreras en la coordinación Guadalupe Rodríguez y Fran León. En la coordinación técnica o de producción está José Pérez, y que está detrás de los controles el camarada Giovanni, alias El Pulga. Y en la producción y conducción de este espacio, Richard Alexander, y quien les habla, Javier Xavier, volviendo aquí después de como 6 semanas que me distancié de nuestra Grada Popular, pero bueno, ya estamos otra vez de nuevo acá compartiendo con ustedes este Grada Popular. Como escucharon bien, es un programa antirracista, antifascista, y además va contra todos esos medios hegemónicos que todos los días nos mienten a diario a través de CNN, a través de BBC Mundo, a través de Fox News, a través de Globo Terror, Venenovisión, Televen. Todos los días nos inventan una campaña nueva de escasez, de repudio hacia este proceso bolivariano en el cual vivimos, y nosotros aquí estamos para ello, para combatir y desmentir a todos esos medios que nos mienten a diario descaradamente. Queremos recordarle también que pueden llamar a esta tu estación al 0212-830-2819, es el teléfono de cabina, para que salgas al aire y opines sobre nuestro programa, opines también o des alguna crítica constructiva, alguna queja, alguna duda que tengas. Nosotros estamos aquí para servirles a todos los usuarios o usuarias de esta estación. La mensajería de texto totalmente gratis, tenemos el 0412-736-0577, 0412-736-0577. También estamos en la red con gradapopular.tk, el cual es nuestro blog donde puedes conseguir todas nuestras redes sociales, el grupo de Facebook, que ya se contactaron ya dos camaradas. Tenemos que saludar ya de una vez al pana Adonai Núñez, que nos manda saludos y está en sintonía. También al hermano Arturo Rey, que es camarada, es productor también de una emisora hermana que se llama la 106.7, el cual está en sintonía y nos manda saludos revolucionarios. Nosotros aquí también creemos en eso, creemos en la comunicación popular, en la comunicación alternativa, sin ese, a veces hay rollos entre las radios o envidia, y eso hay que reventarlo por donde sea, porque nosotros todos somos iguales y estamos luchando por un mismo proceso. También vamos a recordarles que Grada Popular, bueno, tiene humildemente, ya cumplió en marzo 2 añitos aquí en nuestra Al Son del 23. Esperemos hacer algún acto para recordar estos 2 años. Puede ser hasta una caimana de fútbol sala, así que pendiente por ahí, que vamos a estar publicando nuestro grupo de Facebook o nuestra página web, gradapopular.tk, para invitarles a ese compartir, a esa fiesta deportivo, político, cultural. Así que, y bueno, felicitar, además, hablando de política y cultural, felicitar al Foro Itinerante de Participación Popular, junto a la coordinadora Simón Bolívar, estuvieron realizando lo que se llamó la Ruta del Che, la cual duró una semana completica, entre ellas muchos bastantes actos alrededor de toda nuestra Caracas, y la coordinadora Simón Bolívar le tocó el día viernes un conversatorio y un compartir con toda la parroquia del 23 de enero, de donde se presentaron varios de nuestros cantautores y poetas, entre ellos el camarada, el trovador de Vargas, Armando el camarada Armando y también el hermano Centauro, que es aquí de la parroquia. Queremos agradecerle su participación, también la colaboración de toda esa gente que estuvo ahí pendiente de los micrófonos, pendiente de las sillas, las mesas. Eso fue un compartir bastante bueno, ya que ahí se ve la solidaridad de todos los compañeros aquí en la parroquia. Vamos a recordarles también que en esta tu casa de encuentro bolivariana Fray Parra puedes consigues lo que hace este gobierno dictatorial de Chávez. Puedes conseguir un infocentro llamado Ramón Ismael Ramos, el cual tiene más de 60 máquinas a tu disposición totalmente gratis. Consigues también la librería del sur con unos libros totalmente económicos. Ahí puedes llevarte libros desde 2 bolívares, 10, el más caro, 50 bolívares, que en otra librería te puede costar hasta el triple. Y obviamente el Café Venezuela, el cual se encuentra diagonal a nuestra emisora en lo que se llama el Boulevard Ezequiel Zamora, inaugurada hace poco por esta tu coordinadora Simón Bolívar con la ayuda de la alcaldía, ¿no? También tenemos veterinarios aquí en la misma radio, en la misma casa de Encuentro Fuera y Parra, así que no tienes excusa para llegarte aquí a esta emisora, donde también vas a conseguir cultura. Que hay una escuela que te da folclore, hay de danzas, otra que te dan tambores. Así que actívate y ya sabes, ¿no? 0212-830-2819, ese es el teléfono de cabina. Vamos a comenzar nuestra llegada popular, como siempre, con noticias que no la vas a escuchar ni la vas a ver en todos estos medios que antes nombrados, que obviamente trabajan para la derecha radical a nivel mundial. Este domingo pasado, es decir, ayer 17 de junio, se hizo un acto de solidaridad con Siria en la Plaza Bolívar de nuestra Caracas. El día, un grupo de partidos políticos y movimientos sociales venezolanos identificados con el proceso revolucionario, entre ellos el Partido Comunista de Venezuela, el Movimiento Electoral del Pueblo, la Unidad Popular de Venezuela, la Coordinadora Popular de Caracas, los Tupamaros y otras organizaciones políticas expresaron su solidaridad a Siria ante la agresión por las fuerzas del imperio estadounidense, la OTAN y mercenarios financiados por este. El patrón se repite, están usando la misma fórmula aplicada en Libia y debemos estar alerta, señaló Iralmira Moreno del Partido Comunista de Venezuela. Quiere cambiar el mapa geopolítico para apoderarse de todas las riquezas que le pertenecen a estos pueblos, dijo esta señora representante del Partido Comunista, Iralmira Moreno. El embajador de Siria en Venezuela, Hassan Apak, dijo por su parte que nosotros agradecemos, consideramos que nuestra causa es una causa justa. Estamos defendiendo no solo la soberanía de nuestro país, sino estamos defendiendo los valores de la humanidad. Quieren usar la excusa de los derechos humanos para destruir más países. El motivo real de la intervención de la OTAN es acabar con el ejemplo que está dando Siria, de un país resistente, un país que está protegiendo su soberanía nacional y que está en contra de la línea de la intervención extranjera. La resistencia nacional es una resistencia sagrada. La situación actual es que estamos en una guerra sucia, una guerra de agresión contra nuestro país, donde se usan mercenarios, donde se usan movimientos radicales. Ahí están, esas fueron las palabras del embajador sirio en Venezuela, Hassan Apak, así que haga ponerse la pila porque le quieren aplicar la misma de Libia, la misma que han aplicado en otros países. Nosotros aquí en Turaba Popular vamos al primer corte musical. Hoy traemos musiquita entre reggae y lo que escucharon ahorita fue un poquito de bossa nova de la gente de Brasil llamada Huasca y ese tema se llamaba Le Bossa. Ahora vamos con Kema One directamente de Caracas, Venezuela para el mundo, así que disfrútenlo y ya volvemos en unos segunditos. presente, presente, mi rumbo está fijo. Y estas palabras podrían describir lo que la música me hace sentir. Presente, presente, mi rumbo está fijo. Música, respiro de ti, me hace soñar. Música. Elevas mi alma, mantienes mi paz. Música, respiro de ti, me hace soñar. Dicen que no puedo, dicen que no debo, y no me interesa, no lo hago por dinero. Toco cuando quiero pa' buscar consuelo, y si no hay guitarra le saco chispas al suelo. Ven y compon un son hasta que salga el sol, hasta que se asome el día. Y somos un montón cantándole al sol, dándonos buena vida, sol. Música. Sí, señores, aquí de vuelta a Turada Popular, y eso es que escuchaban a la gente de Quemaguán. El nombre del tema, si no me equivoco, se llama simplemente Música. Una agrupación de Caracas, Venezuela, que pudimos disfrutar hace un mes en Plaza Los Museos con la gente de Vive TV, que tiene un excelente programa que se llama Vive en Cancha. Así que activados todas las agrupaciones musicales, porque ahí sí le están dando espacio a todos los cultores, todas las agrupaciones rockeras, de reggae, de hip hop. Y esa excelente música obviamente también suena acá en tu grada popular, como todos los medios alternativos y comunitarios que debemos apoyar, las agrupaciones del talento nacional, así como también los camaradas de otras partes de Latinoamérica. Vamos a contarle algo que sustraímos de aporrea.org, excelente página web donde nos apoyamos varios de nuestros medios, ¿no? Sobre todo Grada Popular, y también recomendamos actualidad.rt.com, la cual es la versión en español de Rusa Today, una página que demuestra la otra visión de esa Rusia, la otra visión alternativa de la información, no los que nos venden siempre CNN en español y todos esos medios de comunicaciones que la verdad lo que hacen es mentirnos a diario, como ya lo repetimos varias veces. También queremos recomendar hispantv.com, hispan es con H. Esta es otra excelente página, esto es un medio de comunicación árabe que sale en español, y obviamente ahí van a ver noticias que no la van a publicar en los medios que ya les comentamos. Bueno, de aporrea.org sacamos una noticia de un atropello que están viviendo nuestros obreros venezolanos allá en Anzoátegui, específicamente con una empresa multinacional llamada Maciza de Venezuela. Entonces los trabajadores tercerizados que han sido despedidos por esta transnacional, como ya sabemos, se acaba de aprobar la ley de la ley orgánica del trabajo aquí en Venezuela, y esa situación de tercerizado, que es una contratación por 3 meses, ya te botan para la calle por 6 meses, ya eso se tiene que acabar. Sabemos que hay un plazo de 3 años para que todo lo que son los ministerios, las empresas privadas y los entes públicos se pongan al día con la ley. Y bueno, esto es una de las aberraciones que estaban viviendo estos camaradas en esta empresa transnacional, los cuales tuvieron que llegar a Caracas como todos los camaradas que a veces ni les paran pelota por allá en las gobernaciones. Bueno, estos vienen de Anzoátegui a exponer su problema aquí mismo en el Palacio de Miraflores. Estuvieron acá en las puertas del Palacio de Miraflores el pasado 10 de junio y le dieron una carta dirigida al presidente de la República para que intervenga esta empresa que está obviamente censurando y está persiguiendo a estos camaradas, y de los cuales ya van más de 78 camaradas despedidos. Así que y lo más descarado que estos camaradas están reclamando es que la Guardia Nacional de Barcelona y la Policía de Anzoátegui están interviniendo, y aparte que el sindicato, lo que es el tribunal de, ya les voy a contar mejor, lo que es la inspectoría del trabajo allá en Anzoátegui, prácticamente los ignoran. Ellos afirman que como trabajadores revolucionarios crearon un sindicato profesional de trabajadores socialistas de la madera con nexos y similares, el cual se llama SINPROTRASOMA, para discutir una convención colectiva verdadera y gozar beneficios laborales que les son negados, como es el HCM, o sea, hospitalización y maternidad, planes vacacionales, y que esto fue presentado el 14 de octubre del 2011 ante la Inspectoría de Trabajo Alberto Lovera de Barcelona, Estado Anzoátegui, según el expediente 003-2011-02-00-033. Entre otras aberraciones cometidas por la transnacional está el hecho de que han fallecido ya 2 trabajadores en accidentes laborales y la empresa se niega a indemnizar a sus hijos y familiares. Además, despiden a delegados del Instituto para la Salud del Estado Anzoátegui, que ya están enfermos, que son enfermos ocupacionales con grados altos de incapacidad, sin que exista nadie que ponga fin a tal atropello. Así que prácticamente están diciendo que las autoridades de Anzoátegui, específicamente la Inspectoría del Trabajo, hacen caso omiso a su reclamo. Entonces se tuvieron que venir a Caracas y hacen un llamado al presidente de la República, el comandante en jefe Hugo Chávez, para que ordene una investigación profunda y la posible intervención de esta empresa. Y hacen el llamado a la ministra María Cristina Iglesias, la cual es la ministra del Trabajo, para que intervenga inmediato y ordene la aplicación de la nueva LOC en el reenganche de los trabajadores pedidos, que se otorgue la estabilidad laboral contemplada en la ley promulgada por el comandante presidente. Y como ustedes saben, estos medios, estas empresas multinacionales, como también lo son Coca-Cola, FEMSA o Pepsi-Cola de Venezuela, viven atropellando a todos nuestros obreros, todos nuestros obreros, porque también me siento un obrero más de... Porque estos panas que cargan y llenan un camión y están todo el día en la calle recibiendo insultos y demás, estos panas se ganan la vida, bueno, echándole pichón en la calle. Y la verdad es que todos viven en ese régimen de tercerizados, el cual no les da una seguridad social completa. Simplemente llegan a fin de año y les dan 4 pullas por su trabajo. Y cuando ya tienen 10, 15 años trabajando, o simplemente quedan lesionados con un lumbago, por ejemplo, quedan lesionados de la columna, ¿quién les paga a ellos ese gasto físico que hicieron? Entonces, bueno, a ponerse las pilas los inspectores del trabajo, a aplicar la nueva ley del trabajo, la ley orgánica del trabajador y la trabajadora, y que se acaben estos atropellos. Ya hemos vivido varios momentos, por ejemplo, también con los hermanos de Helados F, el cual es parte de las empresas, estas empresas que se creen muy necesarias para Venezuela, las empresas Polar, que quieren, que están hoy en día, y lo digo con todo el peso que me sugiere, que están en total saboteo con la escasez de los productos alimenticios. Están desapareciendo de nuestras mesas las pastas, el arroz, el aceite, la margarina, y están colocando, prácticamente nos están obligando, o nos tienen en un paro, una presión, no solo psicológica, sino bastante pesada, donde sacan a granel el producto, lo distribuyen en algunos supermercados, pero de a poquito. Y cuando llegas a la bodeguita de la esquina, obviamente al bodeguero nunca le llegó nada. Entonces, eso es una gotera que no ha caído durante estos 13 años que vivimos en el proceso revolucionario. Es una autocrítica. Se sabe que el proceso revolucionario ha hecho un esfuerzo del 2002 para acá con la cuestión de la alimentación. Se han creado nuevos institutos, como lo es PDVAL, que es parte de PDVSA. PDVAL es la parte alimenticia de PDVSA. También tenemos la vieja casa, lo que es la Corporación de Alimentos de Venezuela. Y la alcaldía también tiene el Mercal, lo que llaman el Mercal, ahora que es una gran misión Mercal, donde hay operativos en toda nuestra Caracas, en toda Venezuela. Pero todavía parece mentira, se hace ineficiente. ¿O será que tenemos que buscar compañías extranjeras que nos ayuden y sean más serios que estos que se hacen llamar venezolanos y se agarran de la bandera de la Vinotinto, la que está de moda, ¿no? La tricolor, la que nadie quería cuando salía goleada 6-0 por Brasil, por Chile, por todos estos países en la década de los 70, 80 y 90. Ahora la Vinotinto es una moda. No, la Vinotinto es la selección que representa a todos los venezolanos y no es la bandera de una empresa que especula, una empresa que vende alcohol hasta es y basta y se hace millonarios con cada venta de alcohol y llena nuestro barrio de cervezas y sus rones. Vamos a un nuevo corte musical en esta turada popular después de esta autocrítica y volvemos en unos minutos. Hasta quédate allá, Sí, señores, la gente de... Ajá, estoy más perdido que... La gente sin, similares diferentes, me acordé. Similares diferentes con su canción Quédate Allá, dedicado a esos amiguitos que salen en el documental Caracas, una ciudad de despedida. Quédate allá con tu estatua de la libertad, te dijeron, así que ponte las pilas. Lo que estás escuchando es Grada Popular y bueno, ya empezamos a recibir mensajes, más mensajes de gente que nos está sintonizando. La camarada Iris Rodríguez, la cual nos está escuchando desde ahí, de lo más alto, de una de las partes más altas de Katia, ¿no? Lo que son las brisas de Propatria yendo vía a Junquito. Está en total sintonía. También queremos saludar a Carolina Abreu, la compañera que nos, la vecina que nos está escuchando por allá por esos lados ahí de los Magallanes. Saludo también a la gente de Ciudad Caracas, la cual hace un excelente trabajo. Aquí tenemos uno de sus periódicos. Yo siempre lo he dicho y hoy voy a hacer comentario, unos comentarios de que a veces tenemos, o a veces no, tenemos muchos talibanes a nuestros lados, ¿no? Lo digo porque hay otro programa que le han dado, programas en televisión que le han dado cabida a artistas que ya tienen años echándole pichón, ¿no? Algunos sí son comerciales, como Janica Juan, como Karina. Oscar de León estuvo, creo que el jueves, el viernes pasado, en BTV. Y hoy estuvo uno de esos músicos que uno lo recuerda porque como que marcó la década de los 90 con su salsa, de un puertorriqueño, el cual también saludó a uno de los hermanos de aquí, el 23, que hacía producciones aquí. El fallecido... Ajá, estamos aquí de vuelta en tu Grada Popular cuando tenemos las 8:56 en esta tu Caracas, en esta tu 94.7 FM al son del 23. Y ya tenemos acá a nuestro lado el camarada Richard Alexander. Cuéntanos, Richard. ¿Qué pasó? ¿Cómo por ahí? Todo en este Caracas rebelde, subversiva e indobregable. Bueno, mira, una vez más acá, dando la cara ante el palangrismo internacional y diciendo basta a esas mentiras que se alzan como bandera dentro de esta guerra de cuarta generación del lado o de la trinchera de los enemigos del pueblo, de las barraganas del poder. Hoy creo que es importante resaltar muchísimas cosas, en especial el hecho de que ya estamos dentro de lo que es la campaña en una forma oficial. Ya estamos dentro de esta última dentro de este último tramo para esta última batalla. Y el llamado que vamos a hacer de aquí para una nueva batalla, nunca hay últimas batallas. Exacto, exacto. Bueno, eso depende, porque yo creo que van a salir, pero tan más apaleado que gata ladrona. Pero por eso es que sería su última batalla. Y bueno, nosotros tenemos que estar conscientes sobre el papel que va a jugar la juventud, sobre el papel que vamos a jugar como actores principales. Y el llamado es a la juventud que nos puede estar escuchando a que poco a poco vayan tomando conciencia colectiva, conciencia de clase, y que no dejen que la revolución se la den dos o tres pendejos, valga la palabrita. ¿Por qué digo esto? Porque la coordinadora Simón Bolívar con los movimientos populares. Sí, vamos a hablarlo de ese tema ahora mismo, exactamente. Hubo un acto el pasado sábado, un movimiento popular, donde la coordinadora Simón Bolívar encabezó junto a otras agrupaciones. ¿Dónde? O otros colectivos. Entre los cuales podemos resaltar el grupo de trabajo social Vilmares, de consejos comunales, grupos ambientalistas, en pocas palabras, lo que es parte del movimiento popular del 23 de enero y otras parroquias bien combativas y bien combativas de nuestra ciudad, como Espetare, otras parroquias donde se respira ese aire a pueblo, nos unimos en una gran caravana, una caravana que lleva el propósito de entregar una declaración política o un documento donde estos colectivos y estos movimientos fijan una postura crítica, una postura seria ante lo que es la batalla del 7 de octubre. Y bueno, fuimos como quien dice a meternos en la boca del lobo, fuimos como quien dice a la casa del enemigo, fuimos a recorrer lo que fue todo el este del este, y yo creo que se ganaron varias, hay muchas impresiones bonitas pero también hay otras que son muy, pero muy desagradables, como el hecho de que el único canal de... Pero vamos a cuéntanos primero en qué canales estuvieron y... Sí, eso voy. Pero bueno, el hecho de que el último canal que no nos recibió el, que nos dejaron la directiva, recibimos el mensaje. Ustedes no saben ni se pueden imaginar cuál es, pero sí, es ese mismo, que es Venezolana de Televisión, un canal que es de todos los venezolanos, entre muchas comillas lo digo, un canal que de alguna u otra manera se ha burocratizado en la máxima expresión de la palabra y poco a poco está alejada de los intereses del pueblo, y una evidencia clara fue lo que pasó el sábado, porque fue una falta de respeto no solamente al movimiento popular, sino al esfuerzo que durante años y años esta gente humilde, a los muertos que la gente del barrio ha colocado, que se le diera la espalda y que se le ignorara casi por completo, ya que se había establecido un tiempo de 20 a 30 minutos de espera por cada canal para lograr el recorrido completo, y era una falta de respeto de que ningún directivo en media hora para atender a todos los que estamos ahí. Pero bueno, lo cierto es que se logró la mayor parte del objetivo, y una de las cosas que tenemos que decir es que Capriles quedó mal. Ayer se avista, pero qué joven, en la zona del este, y eso es preocupante para ellos, nosotros no. Una muestra que tenemos que ir conquistando espacio, tenemos que ir ganando, pasando nuestras propias fronteras, porque así es que vamos a hacer revolución. ¿Y qué mensaje llevaba esta caravana? Mira, básicamente llevaba el mensaje, o recogía los sentires más profundos de estos movimientos antes lo que es esta batalla del 7 de octubre. Recogía ese sentido, ese sentir de gratitud a lo que es la gestión de estos 13 años, casi 14 de revolución. Recogía también un poco ese compromiso que se tiene por el simple hecho de vivir este proceso histórico. Y también recogí un poco de esos planes a futuro que tenemos. Una de las cosas que se dejó bien clara dentro de lo que fue esa piedra de tranca que nos colocó la gente de Venevisión, iba a decir, de Venezolanos de Televisión, fue que a partir del 7 de octubre, o este proceso se radicaliza o lo radicalizamos nosotros, porque no podemos seguir avanzando con esto, con unas contradicciones tan, pero tan grandes, porque no podemos seguir avanzando con tanto peso del pasado dentro de la espalda, y no podemos seguir, señores, viviendo de la mano de la burguesía y de la burocracia. Entonces, a partir del 7 de octubre, ya va a ser una sola batalla, va a ser la batalla contra ese enemigo de clase que tenemos al frente, y también va a ser una batalla contra ese enemigo interno que poco a poco se ha estado camuflando entre nuestra gente para robarnos lo que es la revolución, para robarnos lo que es nuestros sueños, para robarnos lo que hemos logrado durante tanto tiempo. Y para eso necesitamos un despertar masivo, y que ya se deja a un lado tanta contradicción. Pero bueno, eso tenemos que empezarlo con nosotros mismos. Bueno, como en Venezuela y en cualquier parte de nuestras capitales o ciudades, siempre hay una hegemonía de dos, tres canales en señal abierta, los cuales dominan y tienen, casi todos obviamente son de derecha y dominan lo que es la comunicación e invisibilizan a estos colectivos. Por eso creo que fue esta caravana donde se da posición al apoyo al comandante en jefe, y donde realmente, bueno, sí es criticable que el Canal 8, que es el canal del Estado, haya tomado ese tipo de censura o ese tipo de atropello hacia estos colectivos. Que no es nada nuevo, porque hay que recordar que más allá de esas contradicciones que se hacen, y eso aquí se dice por crítica o autocrítica, nunca por atacar a ese canal que debería ser el reflejo de los sentires del pueblo, debería ser el reflejo y la voz de los sin voz y los olvidados, también ha silenciado el caso de Joaquín Pérez Becerra, también silenciaron el caso del comandante Illich, comandante Carlos, también se censura el caso del camarada Julián Conrado. Entonces nosotros nos preguntamos qué está pasando, porque vemos que cada vez más colocan el reggaetón en Venezolana Televisión, cada vez más se cae en ese chovismo y ese dime y diretes entre Globovisión y Venezolana Televisión, que está totalmente ajeno en muchos de los casos a las cosas que nosotros vivimos. Entonces nos preguntamos, así se despertan conciencias. Nos preguntamos, ¿así es que vamos a hacer revolución mediática? Mira, realmente se ha visto a lo largo de estos 13 años del proceso revolucionario que lamentablemente sí, hay que salir a desmentir todos estos comunicados, todas estas mentiras que nos dicen a diario a través de estos medios, porque creo que todavía estamos cojeando en la parte comunicacional con el señor Izarra de verdad, y al cual se le critican muchas cosas, ¿no? Pero también ha hecho otras cosas buenas. Yo, por ejemplo, hoy haciendo una memorabilia de varios hermanos que en las redes hablan pestes de Canal 8 porque invitan a personajes de la farándula, eso es lo que estaba abriendo en cuando no hubo el corte. Los personajes de la farándula, como hace 4 o 3 semanas estuvo Jánica Wang, estuvo Karina. El jueves o viernes estuvo el rey de la salsa o el diablo de la salsa, Oscar de León. Y hoy estuvo Nino Segarra, que es un puertorriqueño, el cual se acordó de sus raíces cuando él dice que tiene 30 años de salsa, 30 años de carrera musical, y que fue uno de los precursores junto a varios venezolanos, como el recordado Héctor Castillo, que fue productor de esta emisora. Y apoyó a gran parte de los artistas venezolanos y sobre todo también de foráneos, les dio espacio. Él era un locutor que lamentablemente falleció este 6 de junio pasado. Él recordó esas raíces, recordó a la gente del 23, Nino Segarra, y bueno, trae muchos recuerdos para todos los que vivimos esa época. También hice un comentario empezando el programa sobre la calidad y la equidad que tienen nuestros periódicos, como lo son Correo del Orinoco y Ciudad Caracas, a mostrar las dos visiones de esta nuestra nación, porque nosotros no tenemos que hacer lo que hacen los medios de derecha, los medios privados. Nosotros debemos darle cabida, así nos caiga mal, al opositor, que se exprese, porque cuál es su idea de lo que él piensa, porque para demostrarle que, y no salgan hablando grama seca por ahí, de que en Venezuela se vive una dictadura, que no hay libertad de expresión. Ellos viven hablando en todos los foros internacionales de supuestos derechos humanos para los que tienen real nada más. Entonces, es ahí donde uno dice, vamos a dar ejemplo. El ejemplo, vamos a llamar a fulano, que dé su versión de los hechos, y que la gente que escucha esta emisora, la gente que ve esos canales, se den su punto de vista. Obviamente, bueno, uno sí tiene su posición política clara, pero este programa lo ha demostrado. No, y yo creo que no solamente lo ha demostrado, lo hemos llevado a cabo con, no solo con lo que decimos acá, sino con nuestra actitud en la calle. Y nuestro compromiso con esta revolución es intachable, más allá de cualquier otra cosa. Pero lo que dice Javier es totalmente cierto, porque nosotros no podemos caer en esa baratija que han caído los medios de comunicación privados en mostrar una sola cara de la moneda, porque aquí estamos, ahí lo que nos convertiríamos en parte del showismo barato que se le vende. Y la idea de un medio de comunicación, sea cual sea, es despertar conciencia y es estimular el pensamiento crítico y autocrítico de todo aquel que lo lea. Porque si nosotros vamos a mostrar no solo la cara de la moneda, no todo está bien, no todo está mal. Entonces algunas cosas, si queremos decir que el camarada o el compañero, vamos a decirle, o el amiguito está equivocado, el de la oposición, ¿cómo lo vamos a demostrar? Bueno, mira, aquí tengo una página donde el pana dice su mentira. Bueno, mira, aquí nosotros te lo vamos a desmontar por completo. Y la gente ya verá, según lo que él vive, según lo que él siente, cuál. Sí, la equidad es creer. Ya la equidad en un diario o un periódico debe ser en centimetraje. Ya en la radio y en TV, bueno, el tiempo estipulado que o el derecho a réplica que merece cualquier persona si se siente aludido. Exacto. Ahora, lo que quería resaltar también, el hecho de que dentro de esta dictadura global de la estupidez que vivimos hoy por hoy, hay una censura mediática realmente fuerte, y en el Estado español, específicamente con los compañeros de la cuenca minera, esos mineros que están despertando conciencia, esos mineros que están luchando como tienen que ser, o están siendo totalmente censurados, esa resistencia que se está haciendo allá, y son las redes sociales la herramienta del imperio que se ha convertido en la mayor voz de los mineros hoy por hoy, porque la gente ha ido posteando fotos, la gente ya puede ir posteando los documentos que ellos sacan, y bueno, ya de punto a punto se conoce lo que está pasando en los mineros. Y bueno, y traigo este tema a colación porque hoy 18 de junio se, todo a nivel de lo que era Estado español y parte de Europa, si iba a ser una manifestación, si iba a ser una concentración en apoyo a estos compañeros y a estas compañeras, y nosotros acá hacíamos ese llamado al movimiento popular, que tenemos ahí la embajada del Estado español cerca, y nosotros como revolucionarios deberíamos solidarizarnos con la lucha, con la digna lucha de nuestros hermanos de clase, porque en la cuenca minera hoy está floreciendo la esperanza, porque no es un movimiento desclasado, no es un movimiento sin conciencia de clase detrás, es un movimiento que está con el peso del pueblo, con el peso de un trabajador, de gente que baja de una mina a jugarse la vida por el pan de sus hijos, y que los recortes salariales que nos salen en Globovisión, que nos salen en Benevisión, y las medidas del Fondo Monetario Internacional que están azotando totalmente a Europa son totalmente visibles en el caso de estos compañeros. Entonces nosotros hacemos ese llamado a que, si no es que vean dossier, que se metan mucho en lo que es las redes sociales, para que conozcan un poco de la realidad asturiana y esa lucha, esa digna y bella lucha que está germinando allí, porque tenemos que aprender mucho de esa resistencia que se está dando, y es algo que le pone los pelos de punto a cualquiera a ver unos compañeros enfrentándose a la policía con cohetes, con piedra, y cual guerra civil, ni un paso atrás. Bueno, hablando de las herramientas sociales que nos dice Richard, por acá por nuestro grupo de Facebook nos invitan a lo que es el Gran Polo Patriótico y la Asamblea Patriótica Popular Cultural. Esta es una convocatoria que se hace a los trabajadores culturales y los movimientos colectivos, organizaciones culturales y a la comunidad organizada revolucionaria como pueblo creador, luchador y libertario a nuestra novena Asamblea Patriótica Popular Cultural, con la presencia formal del Gran Polo Patriótico, a realizarse este miércoles 20 de junio a las 5 de la tarde en el Liceo Andrés Bello. Eso queda exactamente a escasos 30 metros del metro Parque Carabobo. Así que acércate, que estos panas van rumbo a la batalla del 7 de octubre, como también la está la coordinadora Simón Bolívar y todos los movimientos y colectivos que hacen vida en toda Caracas, no solo en el 23 de enero. Y ya sabes, es este miércoles a las 5, los puntos de contacto puedes anotar por ahí, 0412-708-2514 y 0416-642-4267. Así que actívate, que estamos activos. Hay que resaltar una cosa también, antes de irnos al corte, es que hay muchos compañeros y compañeras que se encuentran apáticos frente a lo que es el Gran Polo Patriótico. El llamado es a no ser crítica por crítica, el llamado es a participar y a cambiar las cosas adentro, porque si no queremos que los movimientos aburguesados, que los movimientos burocratizados se apoderen de más y más espacio, es el movimiento popular el que tiene que hacer el trabajo dentro del pueblo patriótico para ir jalando gente, para ir creando conciencia y llanto, y para que las cosas realmente cambien. Nosotros no podemos cambiar nada afuera, como muchos compañeros y compañeras de partidos que no respetan, como el Partido Comunista de Venezuela, no, la más que toda la juventud, que siempre se muestra un poco bastante, no sé si anarquista a lo que son las políticas oficiales, porque sí tienen una postura bastante hasta medio chovina. Sí, sí, lo que pasa es que mejor el cuento es el llamado a esos compañeros y compañeras a que participen dentro de lo que es el pueblo patriótico y organízate y lucha. Vamos a un nuevo corte musical en Estructura Popular, volvemos en unos minuticos. África, traídos por los blancos a América, esclavos de la hierba, sin saber que en unos siglos pocos blancos se iban a enriquecer. Y habitantes de esta tierra mágica, amados por la luna y por el sol, sorprendidos por los blancos, sin saber que en unos cinco minutos iba ser. Y es que fue una masacre, masacre, masacre, matanza blanca de negro. Masacre, masacre, masacre, matanza blanca y exterminio y esclavitud. Se afianzó y con Cristo a la cabeza los torturó, y al cacique Guaica y Puro que resistió también lo mataron. Y es que fue una masacre, masacre, masacre, matanza blanca de negro. Masacre, masacre, masacre, matanza blanca, exterminio y Culto Origen, masacre, masacre, un tema que creo que llega a lo más profundo del alma de todos los que crecimos bajo estos cielos, sobre esta tierra, un tema que hablaba un poco de esa historia que nunca nos contaron en la escuela. ¿Qué opinas tú de ese tema? Excelente agrupación venezolana de reggae, y el cual sale de su disco Etnias y Caminos, Culto de Origen, y su tema Masacre. Una muestra clara de que el reggae es conciencia, no es simplemente tanto al amor, al burrito y a cualquier otra tontería. Mira, aquí hay una noticia de lo que está sucediendo en la reunión esta del grupo de Río Más 20. Sobre todo de los movimientos sociales del ALBA que rechazan las resoluciones de este Río Más 20. La articulación de los movimientos sociales hacia la alternativa bolivariana para los pueblos de nuestra América, ALBA, rechaza las falsas soluciones que el sistema capitalista quiere imponernos, afirmó Manuel Bertoldi, integrante del grupo. Bertoldi dijo que en esta cumbre de los pueblos, que sesiona de manera paralela y alternativa a la Conferencia de Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible, Río Más 20, iniciada el pasado miércoles y que concluirá el próximo día 22, es decir, dentro de unos pocos días. Para salir de su actual crisis, que no es solo económica, sino también social, ambiental, energética y del modelo en sí, el sistema capitalista busca avanzar con el nuevo y atrayente nombre de economía verde, en la profundización de la explotación de los recursos naturales de las naciones en desarrollo. Bertoldi sostuvo que con este nuevo falso concepto, los países ricos buscan olvidar su deuda ecológica con la humanidad y los principios de las responsabilidades comunes, pero diferenciadas de acuerdo con los niveles de desarrollo. Es además una falsa solución, porque justamente lo que tenemos que debatir es que los modelos de desarrollo son necesarios para nuestra sociedad, que no son los contrarios al capitalismo, al capitalista, que han demostrado, como lo vimos con el neoliberalismo, ser incapaz de promocionar un desarrollo sostenible y de erradicar la pobreza. Bueno, una cumbre más sobre el ambiente, una cumbre más donde las hipócritas potencias mundiales quieren financiar o comprar su cuota de seguir contaminando con descaro y sin respeto a todos los seres vivos, empezando por la destrucción de los bosques, por nuestros animales, por la desaparición de cuencas, de aguas, la contaminación de nuestros mares. Allá hay hasta islas artificiales hechas con pura basura al frente de los mismos United States, bueno, Estados Unidos de Norteamérica. Los Estados Unidos. Bueno, lo cierto es que el problema ambiental es un problema, creo que de todos. Más allá de nuestras diferencias políticas, estamos destruyendo la Pachamama, estamos destruyendo esta gran casa, esta única nave especial, diría Walter Bertinte, que tenemos. Y tenemos que tomar conciencia de que no hay otro lugar para irnos un día de mañana, y que si nosotros no hacemos algo, si no ponemos nuestro granito de arena para que los capitalistas, para que los perros de siempre sigan destruyendo el ecosistema, el día de mañana, ¿con qué cara vamos a ver a nuestros hijos cuando no tengamos ni la mitad de recursos naturales que hoy por hoy disfrutamos? Claro, pero, y si el clima sigue como va, o continúa como eso de nuestros está. Hijos va a quedar en veremos. El cuento acá es que también hay que tomar conciencia en el caso, por ejemplo, de los mineros que retomamos hace poco. Hay diferentes ONG que están apoyadas por el capitalismo, y hay diferentes ONG que reúnen a todas las faunas hippie, chaperas, hippie desclasada, que de una u otra manera disfrazan sus falta de conciencia de clase con movimientos ecologistas, movimientos ambientalistas, que aplauden el hecho de que se cierren las cuencas mineras en Asturias. Entonces también está eso, ¿no? ¿Cómo vamos a aplaudir que se cierren los puestos de trabajo de todo un pueblo en general, cuando sabemos que siempre son actividades que sí malgastan el ambiente, pero no lo deterioran tanto como sería la megaminería que se lleva a cabo con las grandes transnacionales? Y hay que resaltar, y es por donde lo tenemos en cuenta, que lo de la cuenca minera, el trabajo minero que se ha llevado tradicionalmente a Asturias, un trabajo artesanal, hasta cierto punto de la palabra, y poco tiene que ver con el desastre que se lleva a cabo dentro de lo que es nuestra Amazonía. Claro, igualmente seguro detrás de eso estarán algunas transnacionales buscando meter sus máquinas ahí y hacer un 8 toda esa parte donde están extrayendo los minerales. No, y de hecho date cuenta que las fotos que llegan de Asturias, y bueno, tú ves cualquier foto de Asturias antes y después de esto, es un lugar muy verde, un lugar muy florido. Y bueno, es una muestra, creo, que durante siglos y siglos de minería, porque es una tradición minera, se ha cuidado del medio ambiente. Cosa diferente que cuando llega una transnacional a cualquier lugar de nuestra Amazonas, nuestra América, y arrasa totalmente con todo. Entonces hay que tomar conciencia, y no compare tampoco el discurso a todos estos hippies que andan con el cuento de la Revolución Verde. Bueno, eso también viene ligado a lo que es los nuevos partidos políticos verdes, y todo esto es derecha escondida por ahí. Y la revolución de colores. Hablando de derecha escondida y de malinformación, esos partidos ambientalistas, esos son de derecha. Exacto. Y se esconden detrás de esa excusa para legalizar el saqueo. Sí, no, y no solamente eso, sino que distraer a los jóvenes con una actividad que aparentemente está bien, y distraer totalmente su atención ante la realidad que se vive. Porque, ok, está bien lo del medio ambiente, lo del maltrato animal, tampoco compartimos eso. Pero mientras que siga habiendo compañeros explotados, mientras que siga habiendo compañeros de clase bajo la bota del patrón, nosotros también tenemos que tener prioridades, y hay que ver, según nuestro criterio, qué camino vamos a coger. Si nos vamos a esa fauna chapera, o bueno, vamos a la lucha obrera. También hay que irnos a Europa tomar un poco de lo que está pasando en Grecia. En Grecia también se está dando una coyuntura bastante interesante. Que de hecho, días, ayer hubo elecciones. Elecciones, de hecho, ahí voy con las elecciones. Todo el fin de semana las redes sociales han estado hirviendo. Más que todo esas redes sociales que se rozan con la ultraizquierda, esos caminos donde nosotros nos movemos, con el caso de las elecciones en Grecia. ¿Por qué decimos esto y retomamos esto? Es que la mediática se ha volteado totalmente a malinformar y atacar el proceso de los compañeros y compañeras de Sirese, de un partido político, Sirese, algo así, no sé muy bien cómo se pronuncia, pero Sirese, no sé. Un partido que ciertamente no es comunista, un partido que de otra manera presenta una alternativa viable y unas soluciones reales a los profundos problemas que está viviendo el pueblo heleno. ¿Qué pasa? Que aquí entramos con la canción de la primera que dice: disperso la lucha, disperso los corazones, disperso no podemos hacer nada, en pocas palabras. Y los mismos comunistas, más que todos los que estamos viendo fuera de cuadro, fuera de escena, todo lo que está pasando ahí dentro, hemos armado un gran debate de por qué el KEK de Grecia no apoya, el Partido Comunista Griego no apoya a los compañeros de Sirese. Y bueno, salen los comunistas ahí: no, que no nos identificamos con eso, no nos identificamos con aquello. El llamado acá a sus compañeros, mismos acá de Venezuela y gran parte de América Latina y del mundo, que se le están comiendo la mentira mediática a su medio de desinformación, es que tomemos conciencia. Y que quizás a todos nos gustaría que en Grecia hubiera un proceso de cambio más radical, que fuera el Partido Comunista Griego que llegara al poder, pero el Partido Comunista Griego no tiene la fuerza ni la cantidad de votos para llegar al poder, cosa que sí tiene la gente de Sirese, Sirasa. De hecho se habla que ellos se identifican con movimientos que se vive aquí en Venezuela con el presidente Chávez. Y esto fue uno de los debates que se puso bastante bonito, ¿no? De hecho, que muchos compañeros acá, no, que ese partido es un partido que disfraza el capitalismo. No, señores, cuando Chávez se montó al poder, el Partido Comunista de Venezuela apoyó a la presidencia del comandante, porque sabían que era una alternativa real, viable y real a ese bipartidismo que no había sacado durante años y años. El proceso que está pasando en Grecia, a mi parecer, se parece mucho a ese proceso que se abrió en el 98 acá en Venezuela. Nosotros tenemos que tomar conciencia de clase y saber que más allá de nuestras pasiones, lo importante es ir poco a poco ocupando espacio, poco a poco, y ganando espacio en cualquier lugar. Porque nos ponemos con: no, que no vamos a apoyar, vamos a reconocer a los compañeros de Sirese, porque eso no son, yo soy comunista, no me identifico. Estamos cayendo en el juego de la derecha, estamos cayendo en el mismo juego de aquellos que atacaron a Gaddafi, estamos cayendo en ese juego de dispersarnos y que las fuerzas de izquierda no se unen para solucionar el problema. Entonces, llamamos acá a reconocer el apoyo a esta fuerza de izquierda que se presenta como una alternativa esperanzadora dentro de esas curanas que vive la vieja Europa, y a que dejemos esas personas a un lado, porque es muy claro, una final Caracas-Magallanes y que tú quieras que salga campeón La Guaira. O sea, no hay vida, man. No hay vida. Es como que el Partido Comunista acá agarre y lancen a Jerónimo Carrera a la presidencia compitiendo Chávez. Ok, ¿quién gana? Es obvio, es algo de lógica, ¿ves? Un poco de cierto acá, y bueno, no sé si a alguien le vaya a caer mal lo que estoy diciendo, pero... No, bueno, es parte... Sí, es parte de la autocrítica que vivimos a diario, algunos conceptos que compartimos, y esperemos que también ustedes se acerquen y opinen. Claro. 0212-830-2819, teléfono de cabina, o en la mensajería de texto totalmente gratis, 0412-736-0577. Pero bueno, y para cerrar el tema de las elecciones grecias, de que tuvimos con la nota completa, me da risa porque muchos estos opinadores de internet dicen y salen diciendo: no, pero es que tienen que ser un proceso radical y tal. Ok. La otra salida, yo lo veo así, al conflicto griego, a la situación helena, es la lucha armada. Pero, ¿qué vamos a hacer? Vamos a quedarnos sentaditos mientras que los compañeros griegos comunistas y socialistas, anarquistas y antifascistas en el nivel general, lo están masacrando ya, vamos a armar brigadas internacionalistas para respaldar esa lucha que se está gestando allí. Y eso es el llamado que se hace. Hay que tener conciencia con lo que se dice, porque no apoyamos una lucha simplemente poniendo estados en Facebook y futico. Entonces hay que ser serios en la vida, papá. Claro, mira, vamos a invitar a todos nuestros escuchas, todos nuestros usuarios y usuarias, a que se activen, porque ya comenzó este pasado domingo lo que es el noveno Festival Mundial de Poesía. Así que acércate a todos los puntos, sobre todo en el Teresa Carreño y varios teatros de nuestra ciudad que están activados con este noveno Festival Mundial de la Poesía. Y esto va a ser hasta el sábado 23, así que tienes toda una semana para disfrutar de todos los invitados internacionales y nacionales que están en este evento. También queremos invitarte para el sábado 23 al tributo que se dará a la banda The Doors en Caracas Típica. Este es un local que está ahí en la Candelaria, al lado de una famosa tienda de electrodomésticos. Porque el comunismo aquí en Venezuela no nos permite tener artefacto de la última generación, hay que buscar unos tiquecitos, una cosa. Nada, bueno, acérquense ahí. Esto se llama Caracas Típica. Está entre el Puente Anauco y Puente... No, entre Alcabala y Puente Anauco. Eso es mismito entre la Plaza Candelaria y el Metro Parque Carabobo. A partir de las 9, la excelente banda, yo se las recomiendo, Tabaco, versionando o haciéndole un tributo a todos. Vamos a un nuevo tema musical, hermanito Giovanni, y volvemos a Turada Popular en unos minuticos. Dunque comunque, sulle montagne della vita, fiumi di ricordi ci incontrano in questa storia. Ascolto le idee come in un treno affollato e racconto l'onda che si muoveva sopra i monti. Ma schiavi non si vive quando si nasce ribelli, di giorno e di notte, la scienza via rassella. I nostri vecchi andavano nelle città occupate, sempre libere e mai domate. Siamo perché pensiamo e ricordiamo, e poi sogniamo e resistiamo, poi avanziamo e ritorniamo. Siamo guerriglia. Si è fatta questa storia, quella dei sette cervi, è l'unica memoria. Decidio a Marzabotto e alle fosse beatine, la storia non è un sogno, la memoria vive. Nessuna farsa, nessuna parità, mai si è uguali a chi le unghie ti ha strappato. Non si può dimenticare, un DNA comune ci mantiene vivi. Siamo guerriglia. In questo mondo dove la pace vive di bombe, ci sono ancora dei ribelli sopra le montagne delle nostre vite. Siamo perché pensiamo e ricordiamo, e poi sogniamo e resistiamo, poi avanziamo e ritorniamo. Siamo guerriglia. Siamo guerriglia. Siamo tutti livelli, banda Sotti, una de las bandas más comprometidas con los procesos y las luchas populares. Y bueno, una de las bandas que me gustaría ver algún día aquí, señores, que traen puro el reggaetón y perreo, que la juventud no necesita nada de eso, necesita conciencia de que le hacen música subversiva, como Basotti y bueno, todas esas bandas que sí, hacen la bandera de la igualdad, la libertad y la solidaridad. Sí, bueno, como ya tenemos tiempo aquí en nuestra grada popular, tenemos tiempo que no hablamos de fútbol, yo creo que vamos a dejarlo los últimos 10 minutos para hablar un poquito de fútbol, lo que está sucediendo con la Copa Libertadores, la participación de la Vinotinto en la eliminatoria del Mundial, la masacre eso de los caninos y felinos. Exacto. En la Eurocopa. Una masacre que se ha visto gracias a las redes sociales, como eso dijo Richard. Hay miles y miles sacos y sacos de caninos masacrados, felinos masacrados, porque cuando tú organizas una Eurocopa, que es casi un mundial de fútbol, los perros y los gatos callejeros sobran. Exacto, sobran. O son foc para el turismo. Exacto, y lo mejor era el chuleto, ¿verdad? Y te podrás imaginar que pudieron haber hecho con, no solo con animales, ¿no? Pudieron haber hecho eso también con personas que viven, como le llamamos acá, los caminantes. Bueno, sí, no despectivos, sino los recogelata, pues. Pero también hay un nómana, los nómanas, le llamamos nómana. Para eso el gobierno venezolano creó la misión negra Hipólita, donde se da asilo a estos camaradas que lamentablemente por diferentes razones o motivos, sea de la droga, sea del alcohol, se lanzaron a la calle, o por problemas mentales también. Muchos de ellos fueron personas, hasta ingenieros, yo he visto en la calle. Víctimas de una mala mujer. Eso dicen, bueno, eso es manera de broma, lo dice Richard, pero bueno, la depresión es parte de ello, ¿no? Y eso sumado al alcohol y a las drogas, bueno, no te das ni cuenta en qué mundo andas, pero profundos problemas sociales con los que quizás creciste. Exacto, bueno, esta masacre que se ha visto nada más solamente, obvio, en las redes sociales, esta denuncia que hacen todos los amantes de los animales y la cual nosotros también nos sumamos, una Eurocopa bañada en sangre por esas masacres de estos animalitos que no tienen la culpa de que se organice un torneo y tengan que pagarla con ellos. No, y es un proceso de limpieza que no es nuevo, porque hay que recordar que en el Mundial de África, Sudáfrica 2010, algo así, 2010, ¿no? Pasó exactamente lo mismo con los animales africanos que están en las calles, que no son, o sea, que son simplemente víctimas de un sistema de exclusión, igual que los nómadas, igual que muchas otras cosas, los vendedores ambulantes. Hay que recordar que cuando nuestro queridísimo amigo del alma montó su teatro allá en Cali, a todos los animalitos, no sé si mataron un poco animales, ¿no? Pero a todos los trabajadores. ¿De quién estás hablando, Uribe o de Santos? Ah, es lo mismo, o sea que son dos por uno. Bueno, el cuento es que a todos los trabajadores de las calles, a la señora que vendía tintos, al señor que vendía alquilaba teléfonos en la esquina, los recogieron. Porque claro, eso se vio feo y papi Obama iba a opinar mal, ah, o sea, cuando la visita de las bochinches con las chicas malas. Sí, sí, eran agentes del G2 cubano, por eso no le pagamos. O del KG2. Sí, de KGB. De la KGB, de la KGB en Rusia. Eso fueron, nos echaron algo en el trago. Bueno, el cuento no es eso. El cuento es que son como que espejismos que se levantan para demostrarle al mundo que todo está bien cuando sabemos que no está bien nada. Y bueno, lo importante es que dentro de lo que está pasando. Y eso pasa también en Venezuela, ¿vieron? Cuando el comandante jefe viene a inaugurar una obra en alguna de nuestras parroquias, los paños, esto quiero decir con ellos es que hacen pañitos calientes, medio le echan una pintura a las aceras, limpian todo lo que puedan limpiar para que pase el rey. Y no lo digo despectivamente, ¿no? Sino que es así. Y él mismo lo ha dicho. Yo a veces me salgo de la caravana presidencial para esquivar y ver la realidad de lo que sucede, como ocurrió en aquí, nuestra parroquia el 23 de enero. El de diciembre aquí, recuerdo porque fue el día de mi cumpleaños, cuando el comandante apareció de la nada y empezó a caminar por toda la parroquia. Y obviamente que el pueblo lo respaldaba. Y le dio ese poco el latigazo a todos esos ministros y alcaldecitos que lo que están echando la partida para atrás. Bueno, mira, hoy lamentablemente se cumplen 10 años de ese apartheid que está realizando los israelíes contra este pueblo palestino, robándole sus espacios, robándole sus territorios. Y se cumplen estos 10 años de ese muro construido, el muro de la vergüenza, como también lo hay entre México y Estados Unidos. Exacto. Este muro construido por Israel que afecta a 500,000 de palestinos, calculen ustedes, 500,000 personas. Condenado por la ONU y la Corte de la Haya, la construcción que se extiende a través de 273 kilómetros y separa a los campesinos de sus tierras y a la familia de sus lugares de trabajo, centros educativos y de salud. 10 años atrás Israel tomaba una decisión que despertó cuestionamientos en casi todo el mundo. Levantar un muro para separarse de Cisjordania, con la excusa de defenderse de los ataques procedentes de los territorios palestinos. Cuando el entonces primer ministro israelí, Ariel Sharon, ordenó el 16 de junio del 2002 la construcción del muro, corrían los sangrientos días de la segunda intifada, un levantamiento palestino contra la ocupación de Israel. Solo en la primera mitad de este año murieron unos 200 israelíes en atentados suicidas de extremistas palestinos. Y 11 días antes de esta que empezara a construir el muro, 17 israelíes fallecieron cuando se inmoló un palestino, mientras que 2 días después del inicio de la construcción, otros 19 fallecieron en un atentado similar. ¿Qué podemos decir de este muro que ya no se haya dicho? Porque, bueno, no se dice mucho, porque como los medios de derecha internacional como Fox News y CNN trabajan para estos poderosos y de la economía israelí, es decir, estos capitalistas aferrados de poder hasta de Estados Unidos, y se llenan la boca diciendo que los que gobiernan son ellos en Estados Unidos, ¿qué te puedo decir? Realmente Palestina viva esta violación constante de derechos humanos, que pareciera que la ONU y toda esta ONG pendeja que salen por ahí hablando de derechos humanos, los palestinos son animales y no son humanos. Lo cierto es que el pueblo palestino lo está masacrando ante los ojos de la comunidad internacional. El pueblo palestino le están arrebatando sus sueños a punta de sangre y balas. Y lo cierto es que nosotros, sin darnos cuenta, nos hemos convertido en cómplices de dicha masacre, y más quienes se ponen los velos en los ojos y siguen apoyando económicamente o siguen manteniendo relaciones diplomáticas con gobiernos genocidas como el israelí. Sí, ahora, lo que habría que acabar es con esa cultura de ver sus películas hollywoodenses, que sí, ellos son los que mayores financian ese tipo de atentados. Porque, ¿dónde están las películas que demuestran la masacre de Palestina? En ningún lado. Siempre vamos a ver la típica película del judío dando lástima. Y ya basta. Basta de comprarle el mismo discurso, porque sin darnos cuenta, nos estamos tragando su mentira, pero completica. Ay, sí, qué malo, mira lo que pasaron. Y, ay, qué triste. Ay, mira, los nazis. Ay, esto. Ay, lo otro. Ajá, pero estos tipos son peores. Aplicaron lo mismo que le pasaron a ellos en su momento. Uh-huh. De la manera más despiadada, de la manera más sanguinaria, porque eso del holocausto es un mito para muchos, en el cual me incluyo. Entonces hay que tomar conciencia, señores, de que las cosas no son siempre como nos las cuentan. Palestina resiste, Palestina sigue en pie de guerra, y Palestina somos todas y todos. Mira, antes de irnos a un nuevo corte musical para terminar nuestra grada popular por el día de hoy, vamos a invitarlo a este 22, creo que cae viernes si no me equivoco, este 22 de junio a las 7 de la noche, donde se va a prender el rumbón en el casco histórico de Caracas, específicamente los alrededores de Plaza Bolívar, con varios eventos en los locales. El merenguero estará DJ Magú y DJ Piña Negra, eso va a ser en el merendero. Después en el Café Artesano, o ahí mismo en esas mismas horas, estarán en el Café Artesano DJ Yorkie Wong y DJ Andreina Crook. En Chocolatería Oderi va a estar Ismael Moverman, eso es House, Y el otro eran Drum and Bass y Electro Caribe. Imagínate, uno de los mejores DJ Magugo, es altamente recomendado por nosotros. Y en Carne y Frijol, música y poesía, estará la Peña Poética y la Quinta Avenida Ska Jazz, excelente. Uy, papá, agrupación de ska. El mismo 22 de junio, todas esas rumbas va a ser ahí alrededor. También son 6 locales. Okay, ahorita, o sea que puedes salir a las 7 de la noche y date vueltas por todos estos locales. Mira, ya termina. En Chocolate con Cariño va a estar dos DJs, los cuales se llama DJ Serpentor y DJ Mavic. Y en el tablón de la cátedra va a haber techno con DJ Mente y DJ Blur. No, al Estele no le lleva en nada. Pero mira, antes de irnos al tema musical, hay que resaltar una cosa. Señores del señor, revisen los precios de todos estos locales, porque están saqueando el bolsillo del revolucionario. Por ahí tenemos las cartas de uno y vamos por las cartas. Esta semana les conseguimos todo y se las vamos a meter en Facebook, porque es imposible que estén hasta mucho más caros que los locales de las Mercedes. Así que, activo. Y a los panas que vayan para allá, quédense sus cositas en su pote plástico, panas, porque si no, no hay de otra. Sí, bueno, es un llamado que hacemos para que se ponga un poco solidarios estos locales, porque la verdad tuvieron toda la licencia del mismo estado para crearse y para animar el centro de Caracas, y bueno, no lo tenemos que echar a perder por ello. Vamos a un nuevo tema musical y ya volvemos en Tu Grada Popular. En unos minuticos hablamos un poquito de fútbol y otras cositas que le daremos. Sí, señores, eso que escuchaban eran el señor del punk rock en español. ¿Cómo se llama? Ya se me olvidó el nombre. Evaristo. Evaristo, que estuvo por Sudamérica y no nos regaló una visita a Caracas. No, lo que pasa es que nosotros teníamos que ver a Wisin y Yandel. ¿Qué tal? Bueno, eso se llama Guerra Social, de su disco Sangre y Miércoles. Agrupación Gatillazo. Bueno, volviendo a nuestros temas en Grada Popular, aquí con nuestra polémica y nuestras autocríticas, vamos a contarles también algo que nos sale en los medios. Hola, paréntesis rápido, tengo 2 minutos, lo voy a decir. Este programa, señores, no nos pagan nada por hacerlo, igual que no nos pagan nada por hacer ningún evento acá. Así todo el mundo dice que nos financia la FARC y la ETA, pero es mentira. Si quieres te doy mi número de cuenta, porque no es posible. El cuento es que estoy diciendo esto es porque por ahí nos salieron una crítica que cual vamos a responder cuando tengamos algo de tiempo, de que nos estamos aprovechando de la gente. Eso fue lo que yo entendí. Obviamente el compañero borró su mensaje, pero yo lo tengo guardado. El cuento es que estamos equivocando el trabajo del Movimiento Popular con cualquier otra cosa, y nosotros somos tan gente de barrio como ustedes, señores, y todo lo que hacemos acá es por compromiso político. Aquí no está ganando absolutamente nadie, salvo la comunidad, salvo la gente que venga a enriquecerse en estos eventos. Y nosotros nunca, pero jamás, vamos a caer en ese chovismo de que... Ni nunca nos aprovechamos de la colaboración de cualquier cantante o agrupación musical, sino que obviamente si los convocamos es porque no tenemos ni los recursos, ni tenemos las ganas de hacer shows tipo Sábado Sensacional. Y trae ni a Dame Pa' Matala, ni esas vainas que ves todos montados en todas esas tarimas de los partidos oficiales. Nosotros acá apoyamos a la gente que tenga conciencia de clase, que tenga compromiso militante, y a la gente que llamamos, a la gente que no le exigimos, sino que le pedimos que nos colaboren en la organización de dicho evento. Porque cuando hacemos un evento como este, no es la Coordinadora Simón Bolívar o es Grada Popular que sale a flote, es el Movimiento Popular en toda su expresión que está trabajando para la comunidad. Así que dejémonos de tontería de hablar por hablar, porque eso es chocante de cualquier punto que se mire, por más malas impresiones y malas experiencias que hayamos tenido donde sea. Claro, no se puede comparar a los movimientos sociales con actividades de un partido político, ni con instituciones, ni gobernaciones, que lamentablemente te piden tu colaboración, más no te pagan tu trabajo, porque al final y al cabo, si tú eres un cantautor o músico que está con este proceso, es obvio que recibas una paga por tu colaboración. No, y disculpen que hagamos este paréntesis, pero es que lo tenía acá así porque no lo pude responder en su momento, y lo haré, pero la verdad es que sería bueno que revisemos un poco las cosas antes de decirlas, porque podemos molestar a mucha gente. Claro. Con cada palabra que decimos. Podemos ofender. Porque yo bien lo podría decir, que aquí hay muchísima gente que simplemente le dan espacios en canales públicos y nunca hablan de Julián Conrado, nunca hablan de Illich, nunca hablan del compromiso militante, nunca hablaron de Becerra y nunca lo harán, porque si no saben que no lo vuelven a llamar. Entonces, seamos serios. Es lo que digo. Sí, le aplican la censura previa porque ahí... Lamentablemente hay cuestiones que nuestro amigo Izarra de verdad no quiere hablar en los canales públicos nacionales. Claro, fútbol. Invitarles como siempre a que visiten la página de la coordinadora simonbolivar.org, en la cual pueden encontrar los eventos que ya se han dado en nuestro espacio, en nuestra casa de encuentro Freddy Parra. Entre ellas, bueno, la pasada ruta del Check, que el viernes nos tocó a nosotros ese conversatorio, el cual estuvo amanizado ya, como se lo dije al principio del programa, por el camarada Centauro, el pan Armando de Trovador de Vargas y los poetas Vidal y Taboga. Excelente su participación, y también felicitar también a los que cubrieron ese evento con sus cámaras, sobre Yatobar, la que colabora siempre con nuestros trovadores y los da a conocer a través de sus videos. También decirles que sí, ahí pueden conseguir la información de varios de los eventos que aquí se hacen, y próximamente una promesa de Grada Popular, estaremos saliendo por internet en streaming en esta emisora. Así tengamos que amenazar y asesinar a quien sea. Bueno, mira, vamos a hablar un poquito de fútbol. Se está dando la Eurocopa. Bueno, algunos la están viendo, otros no. También está actualizado la Copa Libertadores Sub-20, donde está participando un equipo venezolano, el Real Sport, el cual está jugando el día de hoy contra el América. El resultado, el primer juego, es el segundo juego que juega el Real Sport. El primer juego lo perdió lamentablemente con el anfitrión Universitario de Perú. Y se está jugando esta Copa Libertadores, prácticamente cada dos días juegan los equipos nacionales. Y tenemos que lamentablemente sí, Real Sport perdió el primer juego 2-0 con Universitario, y luego 3-0 el día de hoy contra el América. Bueno, una experiencia para estos muchachos. que están haciendo vida en estas ligas internacionales, en esta categoría sub-20. También recordarles que la Copa Libertadores está en sus semifinales. Una de las semifinales es Corinthians contra Santos, el cual ganó en casa de Corinthians, ganó 1-0 en casa de Santos. El juego de revancha será mañana, el miércoles, perdón. Y Boca Juniors, el otro semifinalista, contra la U de Chile, le ganó 2-0 en la Boca y le toca jugar el miércoles revancha ya en la U de Chile. Prácticamente se da por descontado que Boca estará en la final una vez más. Y bueno, para los que les gusta el fútbol sudamericano, que para mí es el mejor del mundo y lo está demostrando por la obtención de tantos títulos, tanto de clubes como en los mundiales de fútbol, con este continente que juega todo el fútbol y donde ya los venezolanos estamos enfiebrados. Y a pesar de una derrota 2-0 ante Chile acá en casa, no debemos bajar la cabeza. Sabemos que todo, casi todo, siempre va a ser publicidad con esta compañía de cervezas, ahora bueno, patrocinada por PDVSA, nuestra selección, igual que la de básquet, que se inició el día de hoy el suramericano y es la favorita para ganar el suramericano de básquet. Lo que quiero decirles con esto, que apoyan el fútbol, ya sabemos que bueno, y uno se pone una camiseta y parece una valla publicitaria por el medio de la calle. Lamentablemente el fútbol es para los que gobiernan o lo utilizan hasta las mismas compañías. Y nada, bueno, vamos a hacer ese llamado a que respetemos ese fútbol pasional, ese fútbol de barrio, el fútbol de los niños. El fútbol romántico. El fútbol romántico, exactamente. Y bueno, desde que era popular, apoyando a todo el colectivo del 23, sobre todo ahí con la escuelita del pana Rafael Martínez allá arriba de la Fundación Social de Ayacucho. Estamos teniendo logros en fútbol sala y en fútbol, están echando pichón los muchachos. Y bueno, nada. Yo. A veces sale Grada Popular TV también por ahí, ¿vale? Sí, Grada Popular TV o Grada Popular Fútbol Club. Bueno, nos despedimos con todos ustedes. Esta emisora te lleva bajo la dirección de Juan Contreras, en la coordinación general Guadalupe Rodríguez, en la coordinación técnica Fran León, la coordinación de producción José Pérez. Y quien estuvo detrás del control es Giovanni, alias el Pulga. El Pulga. Y la producción y conducción de este espacio, Richard Alexander, quien les habló, Javier Xavier. Recuerden, grabapopular.tk, para que consigas todas nuestras redes sociales y todo lo demás. Y Cristo te ama, panita. Y Chávez también. Así que lo dejamos con un temita ahí del disco del 13 de abril, en homenaje a esos 10 años y que ya pasaron ya. Que a cada 11 le sale su 13. Y le dejamos con ese temazo. Disfrútenlo ahí, ve. Y abran los oídos para que le llegue la conciencia. Llévatelo. Su falta de conciencia, sabemos que siente placer cuando atenta contra los pueblos que han preservado su herencia. Señor imperio, señor sistema, señor demencia. No más contienda, señores que gobiernan. No más maltrato para la gente de la tierra. Thank you.